Jonax and Jay, viviendo pasiones. Siento aquí tu cuerpo. Tú estás desesperándome. Desesperándome. Hay una atracción entre tú y yo. Siento la atracción. No quisiera perderte nunca. No te quiero perder. Díselo, Jay. Siento aquí tu cuerpo junto al mío. Ya yo estoy desesperándome. Desesperándome. ¿Sabes que me gusta? Siento la atracción que hay entre tú y yo. Ya te quiero tener. Eres mía. No te quiero perder. Desesperado por ti. Estoy esperando el momento de hace rato. Déjate llevar y... Póngase violenta, violenta. No sabes todo lo que me tienta. Me tienta, me tienta. Mami, ¿por qué no te das cuenta? Déjate llevar, que bien la pasará. Y lo vamos a disfrutar, eso va a ser sensacional. Bailando, bailando. Te haré sentir nuevas emociones. Tu cuerpo junto a mí derrochando sensaciones. Toda la noche viviendo pasiones. Siento aquí tu cuerpo junto al mío. Ya yo estoy desesperándome. Acércate. Desesperándome. Tú me dominas. Siento la atracción que hay entre tú y yo. Ya te quiero tener. Ya te quiero tener. No te quiero perder. Déjame sentir tu piel. Por favor, déjate envolver. Envolver. Envolver. Estás calentándome. Por favor, vente una vez. Acercándote. Abusa, deja las dudas. Sube lentamente la temperatura. No pierdas el tiempo ni disimula. Suéltate conmigo, vámonos a oscura. Hace rato que te estoy esperando. Pa' ponerte violenta. Como dice Tiki X, hazlo lo que viene vuelta. Siento aquí tu cuerpo junto al mío. Ya yo estoy desesperándome. Desesperándome. Siento la atracción que hay entre tú y yo. Ya te quiero tener, no te quiero perder. Déjame sentir tu piel, por favor déjate envolver. Envolver. Estás calentándome, por favor vente de una vez. Sigue acercándote. Jonax and Jay. G.I.V. Directamente desde el estudio de The Flow Lab Records.